el western americano. Y hoy vamos a recordar Pistolero de Buena Ley. Pistolero de Buena Ley es una película estadounidense del año 1967 del género western de 98 minutos de duración, producida por Frank King y Maurice King para la Metro-Goldwyn-Mayer, filmada en Metrocolor, cuyo título original es The Return o The Gunfighter, cuya traducción sería El Regreso del Pistolero. Este western fue dirigido por James Nailsohn, sobre una historia de Bart Kennedy y Robert Buckner, que fue guionizada por Robert Buckner. La fotografía fue tarea de Edward Frederick y William Tuttle, siendo la música compuesta por Hans J. Salster. Fue su protagonista Robert Taylor como Ben Wyatt, acompañado por Chad Everett como Lee Sutton y Ana Martín como Anissa Domingo. Y además, Mort Mills como Will Parker, Lily Becker como Clay Sutton, Henry Wills como Sam Boone, John Cranford como Butch Cassidy, John Davis Chandler como Sudans, y otros integrantes del elenco fueron Frank Boone, Boyd Morgan, Robert Shelton, Michael Pate, Loretta Miller y Rodolfo Hoyos como Luis Domingo. Y no acreditados participaron Mark Allen, George Tracy, Harry Lauter, Tina Menard, Al Roberts y Max Warner. Este western se inicia con títulos influenciados por los western spaghettis y elocuente música. Es el año 1878. Un viejo pistolero, Ben Wyatt, sale de la prisión después de 5 años de haber sido condenado injustamente por asesinato. El anciano pistolero solo quiere vivir en paz, ya cansado de su estilo de vida. Está en un salón jugando a las cartas con un individuo que señala qué cartas tiene Wyatt y se ve obligado a dispararle al corrupto y tramposo jugador. Cuando llega un joven pistolero mexicano a solicitarle ayuda para sus primos, los Domingos, una familia de Nuevo México a punto de ser desalojada ilegalmente de su hacienda. Ben Wyatt recuerda que con Luis Domingo habían luchado juntos por Juárez. Conocerá a Lee Sutton, quien está huyendo por matar a un hombre en un tiroteo, que está herido y debilitado. Le ayuda y lo lleva con él dirigiéndose a la granja cerca de Lordsburg, pero lamentablemente llega demasiado tarde porque su amigo y su esposa han sido asesinados por Clay Sutton y sus secuaces, Butch Cassidy y Sudance Kid. Y solo encuentra 2 tumbas. Pero la hija, Anise Domingo, ha logrado escapar a tiempo. Ben está decidido a vengarse de los asesinos de su amigo y su esposa, y acepta a Anissa para que lo ayude a encontrar a los asesinos de sus padres. Lee descubre que el asesino es su hermano mayor y se indigna por ello. Y Wyatt le solicita ayuda al joven pistolero que se ha repuesto y los 3 cabalgan hacia Lordsburg. Y de hecho que en Lordsburg hay un sheriff corrupto, Will Parker, al servicio del ranchero Clay Sutton. Ben Wyatt encuentra a los hombres responsables y se arma un tiroteo callejero matando a uno, pero el sheriff lo captura y lo encierra en la celda de su oficina. Lee Sutton libera a Ben Wyatt y encuentra al pistolero San Boon, que fue quien le hirió y a quien enfrentará en un duelo, vengándose por lo que le hizo, abatiéndole, y también liquida a sus dos secuaces. Junto a Wyatt derrotarán a todos los matones de Clay Sutton y salvan a Anissa de ser asesinada por él, quien se sorprende al ver a su hermano cuando indefectiblemente debe enfrentarse con el veterano y hábil pistolero, que de hecho es más rápido, y lo abate en medio de la calle. Luego del tiroteo y duelo final, que está muy bien logrado, el joven Lee Sutton se queda con Anissa Domingo y Ben Wyatt se marcha triste y solitario. Robert Taylor ofrece una de sus mejores actuaciones en este western lleno de acción, y que fue su anteúltimo trabajo para el cine cuando ya tenía 54 años, interpretando a este pistolero envejecido, siendo un papel adecuado para él en sus últimos 3 años de vida, porque estaba enfermo de cáncer de pulmón, falleciendo el 8 de junio de 1969, 2 meses antes de cumplir 57 años. Su último trabajo fue Donde hay diablillas, hay diabluras, en el año 1968. Return of the Gunfighter se realizó originalmente para la televisión estadounidense durante el otoño de 1966 y no se estrenó en cines. Fue emitida por ABC el 29 de enero de 1967 y su historia está ambientada en Nuevo México, siendo filmado en Old Tucson y Sabino Canyon, localidades de Arizona, y de hecho que Lordsburg se ve muy bien como una convincente ciudad de Nuevo México. En la Argentina se estrenó con el título de Pistolero de Buena Ley el 5 de junio de 1967 en el cine Electric de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western americano, recordando hoy esta película con Robert Taylor, su último western, titulado Pistolero de Buena Ley.